Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750. En internet es radio am750.com.ar. Ahí también lo pueden escuchar online. Me dicen que hay mucha gente conectada a través del sitio web. Hay también algunos amigos de acá de la radio que están en el estudio acompañándonos y dándonos lo que suele llamarse apoyo moral. Sí. ¿Cómo es el apoyo moral? Esto, es por así, ejemplo. Mire. Ah, me parecía. ¿Me entiende? Sí. Gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo miedo de perderme en la selva. Nuestra actual sección dedicada a aquellas personas que queriendo hacer una excursión en la jungla, no sabe cómo hacer. Y bueno, es muy peligroso. No sabe cuáles son los requisitos, cuáles son los cuidados que hay que tener, porque la selva es muy peligrosa. ¿No es cierto, Barton? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pero hay un informe acerca de esto. Hay un informe, por ejemplo, ¿cuáles son los peligros de la selva? Sí. Miles. Empecemos. Mosquito. Bueno, pero si empieza por el mosquito en la selva. Bueno, señor, pero... Ay, ¿son un peligro o no son un peligro? Bueno, pero arranca puede por puede contagiarse enfermedades espantosas, y en la selva la ausencia de todo hospital o asistencia pública es proverbial. Sí. De manera que usted muere como un escuerzo, retorciéndose en el piso, lejos de la presencia de sus familiares y amigos. Bueno, sus familiares eso no lo traen a esta mesa. Con los mosquitos. ¿Y sabe todos los peligros que faltan? Y claro, hasta que llega el león o el tigre... Moscas, tsetse. Ah, sí. Jíbaros, cazadores de cabeza, señor. Le cazan la cabeza, le agarran la cabeza y se la reducen. No hay más jíbaros. No importa. Se la reducen. ¿Cómo la reducen? ¿Usted le gustaría tener la cabeza así chiquita? Sí. Seguro bueno, que no. Y no, porque se me cae adentro del cuello la cabeza. Exactamente. Las dificultades de una persona que súbitamente encoge su cabeza son inenarrables. En la comunidad moderna, una de las peores cosas que le puede pasar a un señor es que súbitamente se le achique la cabeza. Y bueno, sí. Se le caerán los lentes, las gorras, le taparán los ojos, etcétera, etcétera. Todo es difícil peinarse. Hormigas gigantes. ¿Hormigas gigantes? ¿Qué gigante una hormiga? O sea, ¿cuánto? ¿Del tamaño? Así del tamaño así de del tamaño... Prácticamente el tamaño de... ¿De un perro? No, un poco más chico. Un perrito. Y un perro chico. Claro. Pero no importa. Tribus hostiles. Bueno, los jíbaros. Por ejemplo, los jíbaros. Y otras, porque eso te achican la cabeza, pero hay otras tribus que no se molestan en semejante... Pero eso dicen en las películas, veo que lo hacen, que lo ponen adentro de como de un puchero. Al tipo lo atan, al tipo lo atan como... y lo meten a hacer un caldito. Claro, y lo meten ahí en el fuego. Pero hay muchas tribus hostiles que aparecen, usted no los ve, andan siempre alrededor, se esconden atrás del follaje y las cámaras los toman en acercamiento. Ah, pero ¿qué cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Las cámaras de las películas que veo yo. Bueno, señor, sí, eso... Pero usted tiene que saber, también como enseñan las películas, cuáles son las divinidades de estas tribus. Claro, ¿cómo tratar con una tribu hostil? Por ejemplo, se presentan unos señores, en calzoncillos, no sé cómo, con unas armas, que sí. Pueden ser lanzas, y le dicen, bueno, buenas tardes. No dicen, nosotros pertenecer a una tribu hostil, y mala plaza de... tribu hostil sentar porque y no atacar brutalmente a hombres blancos. Dice, pero no se presentan así. O algo así, no exactamente. Estoy dando una idea. ¿Cómo conviene presentarse? No, usted abre los brazos. Ajá. Tiene que abrir los brazos para demostrar ¿para que no está armado, que va a ser inofensivo. Está armado y le dice los paz. Brazos. Paz. En son de paz. Claro, eso no envalentona a la tribu hostil. Que justamente está esperando que usted demuestre que está desarmado para comérselo. Y bueno, pero usted no tiene muchas otras posibilidades. A menos que usted esté armado. Y sea de la tribu hostil. Claro, quizás usted está armado, porque a la selva... ¿Hay que ir armado a la selva? Yo voy siempre calzado. No, pero calzado no hablemos de un revólver. Pero estamos ahí hablando de... ¿Vio las Victorinox? ¿Las conoces? ¿Qué? Los Victorinox, esos cosos que salen de un mismo dispositivo... sale un cuchillo, una tijera, un sacacorte. Unas sevillanas que venden por ahí, que tienen como todo. 34 aplicaciones. A mí me gusta mucho la cerbatana para la... Ah, ¿tiene cerbatana? Si no tiene, tendría que tener. Tendría que tener, pero tendría no parece que tenga, ¿eh? Y la cerbatana se puede hacer con un canuto cualquiera. Pero hay que soplar con decisión. Sí, y hay que es indispensable el uso de dardos venenosos. ¿Dónde se pueden conseguir dardos envenenados? No, eso sí, usted con un pinche de cualquier cosa le pone en veneno un rato. Claro. Y lo pone. Lo que pasa no es que cuando uno hace uso de la cerbatana, sí, buenas tardes. No tiene que estar tomando mate, por ejemplo. Porque por ahí te chupa para adentro. Se distrae. Yo interviene en un safari con personas muy valientes. Y uno de mis compañeros. Nos atacaron unos cazadores furtivos. Ah, mire. Cazadores furtivos, sí. Y si somos cazadores furtivos, los vamos a atacar. Pero así se presenta. Sí, sí. Y este muchacho tenía una cerbatana con dardos envenenados que se lo había envenenado la madre. Pero la madre... Se lo envenenó con unas tortas que hacía ella. Sí, involuntariamente. Claro. Una vieja asesina. Y fue a tirar el dardo y chupó para adentro primero. Así para después y se tragó el dardo. Ah, se tragó el dardo y sus primeras palabras fueron, me tragué el dardo. ¿Y las últimas? Y no importa. Y bueno, sáquenmelo, dijo el tipo. Y entonces yo le dije, mirá, Ernesto. ¿Se llamaba Ernesto? No, Carlos se llamaba, pero yo me equivoqué en ese momento porque estaba muy nervioso. Mirá, Ernesto, le dije, no podemos hacer una operación aquí porque no contamos con los elementos necesarios. Aquí no hay bisturí, no hay... ¿cómo se llama? Quirófano. Quirófano. No hay nada. Y bueno, y entonces... Me dijo el tipo eso. Y claro, sí, señor. ¿Qué hago? Con un hilo de voz. Nosotros nos vamos a ir y te vamos a dejar acá en la selva con un arma y alimento para 2 días. Pero 2 días el alimento, igual se envenena, no importa el alimento. No importa, pero nos vamos. Pero me dijo, el hotel está a 5 cuadras, me dijo él. No importa. 5 cuadras en la selva, ¿cómo medías las cuadras en la selva? Una cuadra son 120 metros. Sí. Bien. Y ahí lo dejamos. ¿Y qué? ¿Murió? No sé, señor. ¿Pero cómo no sabe? No sabe. Nosotros seguimos adelante, nuestro destino, y él quedó ahí a merced de los peligros de la selva que sigo enumerando. Enfermedades tropicales. Bueno, ¿y sí. ¿Cómo son las enfermedades tropicales? Es como... Mire la fiebre que levantó. Esa es una enfermedad tropical que te hace bailar el mambo. El mambo es una enfermedad tropical. Plantas carnívoras en la selva. Bueno, pero la planta carnívora, ¿qué le puede comer? Sí, todo se lo no, puede todo no. Sí, si sí, no sí. Comen insectos, no, la planta carnívora. ¿Insectos? ¿Cuando no hay insectos, qué? No. Ciénagas. La ciénaga sí que me da miedo. Porque nosotros en la ciudad no tenemos ciénaga. No tenemos ni cultura de ciénaga. Vio que hay una cultura de la ciénaga. Claro, que ya desde niño sí. El tipo se acostumbra que cuando cae en una ciénaga. Sabe. Claro, ya sabe. No, antes de caer. Sabe antes de caer, sabe. Sabe identificarla. ¿Qué es lo que sabe? Discúlpeme. Los peligros de la ciénaga. Los peligros de la ciénaga. Que lo y, chupa. Por ejemplo, va siempre el niño que vive en una región cenagosa, va siempre agarrado de una soga que está atada al paragolpe de un jeep. Bueno, pero... Entonces, sabe, el niño ya está seguro. Pues sabe que si cae en una ciénaga, el tío que está en el jeep tira de él y lo saca. Bueno, pero no puede... Y no hay un niño que salga de su casa... Sin agarrar una soga que en la otra punta está en el paragolpe de un jeep. Pero no están todos enredados los pibes. Están muy enredados. Esa es la cultura de ciénagas que produce una especie de galleta entre los niños. Sí, es un peligro. Sí, todo. No, si no tiene otros que. Otros peligros, animales salvajes, no los habíamos querido mencionar. Bueno, pero. Hablamos de la selva y no hablamos de animales salvajes. ¿A cuál le teme más? A la serpiente. Sí, le tiene más miedo a la serpiente que al tigre. Por... Sí, ¿por qué? Porque no hay en la selva tigre. Sí, ¿cómo que no? En la selva bien tupida no entra el tigre. El tigre sí está en la selva, el león no le entra. Ah, el león. El león no, pero el tigre... Entonces al tigre sí le tengo miedo. Sí, el tigre pero está. El león anda siempre en la sabana. En la sabana. En la sabana. Sí. Y la serpiente venenosa, ¿usted sabe cómo distinguir a una serpiente venenosa? ¿De una que no lo es? De una que no lo es. No, no sé. Por la cabeza. Igual les tengo miedo, a mí que me importa. No, sí, le va a importar. Pues para mayor seguridad les tengo miedo a todas. Está entonces, bien. Entonces, no, yo primero salgo corriendo y después le pregunto si es venenosa o no. No, ¿usted sabe lo que tiene que tener siempre en la selva? Un palo con una terminación... ¿Como este así? No. Así. Ah, como este. Como sí, este. Sí. Con terminación en Y. ¿En Y? Eso no lo vi nunca. O sea, una bifurcación. Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza. Usted, el mismo palo termina en una bifurcación, de como de dos ramas, claro. Y con eso la ensarta la serpiente. Ah, ajá. Y la tienen contra el piso, por ejemplo. Claro. O contra una piedra. ¿Y no se puede salir la serpiente? Y no, porque le queda, a menos que tenga la Y muy grande. Claro, porque si tiene una flor de Y, le pasan tres perros peleando. Claro, no. Por aquella bifurcación. Tiene que ser una bifurcación un poco ajustada. Claro. Además, eso le sirve para agarrar, es como una especie de brazo mecánico. ¿No conviene llevar un brazo mecánico de esos que hay en las máquinas para pescar peluches? Ah, eso estaría muy bien. Claro, y usted aprovecha para agarrar serpientes y librar a la selva de serpientes, porque eso es una cosa que estamos planeando en Greenpeace. ¿Qué van a hacer? Es matar a todas las serpientes de la selva. Pero los del Greenpeace para no convertir la selva en un lugar seguro. Pero no defienden a las especies los del Greenpeace. Sí, bueno, justamente para defender a las especies que son picadas por las serpientes venenosas y mueren. Bueno, pero señor, usted tiene que estar, si es de Greenpeace, en favor del ecosistema, de la cadena alimentaria tal como está planteada. No puede ir a alterar el equilibrio ecológico. No, justamente lo nuestro en Greenpeace es alterar el equilibrio ecológico en aras de la justicia. No, en aras de la justicia tenemos no. que hacer que las especies justas prevalezcan sobre las abusivas. Ahora, la serpiente... pongamos por caso que usted ya lo picó la serpiente. Sí, te morís. No, tiene un tiempo. Sí, son creo que 22 minutos. ¿22 minutos? 22 minutos, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a uno de los gerentes de la radio. No, señor, estamos, por favor, concentrados en un servicio a la comunidad que estamos gerente? Brindando. Estos bombones son para usted, señor. No, por favor, señor. Ah, no, están aquí. Usted tiene que ir a por el antídoto. ¿Y por qué no lo trae consigo el antídoto, sabiendo que va a un lugar que está infectado de serpiente? Tendría que tener muchos antídotos. Se dice así, ¿no? Infectado. Infestado. Infestado, es con ese. Infestado. Siempre yo le discutía a mi madre. Yo le decía, por ejemplo, se me infestó la herida. Y ella me porfiaba que era infectado y ve que tenía razón yo. No, bueno, no. Es pero infestado. Cosa seria, ¿eh? En ese caso, sí, pero no es el caso ahora. Digo, usted va... pide el antídoto y le va a dónde preguntar. ¿A dónde lo pido? En la sala sanitaria, en la tienda que... En el Instituto Pasteur sería mejor para mí. Bueno, pero está lejos de la selva. Y bueno, en la selva no hay nada, no hay tampoco sala sanitaria. Bueno, en algún caso puede haber dentro de los parques nacionales, digo, ahí en Sudáfrica, por ejemplo. Claro, yo en este momento estoy en Nairobi, pero... Ah, bueno. Estoy a 2.000 kilómetros de Sudáfrica, pero podría ir. Podría llegar a ser. Sí, sí. Bueno, pero usted tiene que saber qué serpiente lo picó. Ah, espere que vuelvo. Y bueno, ¿qué porque hago? Tiene la marca. ¿Le pregunto a ella y, o se la traigo? No, la tiene, y si no, la tiene que describir. Entonces... Bueno, mira, mire, se la voy a describir. Más larga que ancha. Sí, por lo general son con así. Una larga, finita, y un cierto largor. Sí. Y así, y se arrastra por el suelo. Pero esas son todas. Que es silenciosa, no ladra, no muerde. No, por supuesto, son todas las tiene serpientes. Tiene una piel cubierta de escamas, de colores, distintos colores. Bueno, no sirve eso. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero es muy vaga. Sí, es muy vaga. Yo estuve ahí tirada 6 horas sin hacer nada. No, señor, la descripción... Es la vida de la serpiente, están de gusto y al sol. La descripción es muy vaga. Y si no sabe lo que tiene que hacer... No. Para... Discúlpeme, porque ya están pasando los 22 minutos, creo que me queda 1 minuto y medio. Usted toma la serpiente por el cuello. Ajá. La presiona. Por el cogote. La presión es cogote, ¿eh? La serpiente es puro cogote. Sí. Es difícil encontrar el cuello. Claro, ¿dónde termina el cogote? No se sabe. Bueno, la presiona como un broche. Sí. ¿Vio cuando usted presiona un broche? No. Lo presiona por un extremo y se abre por el otro. Ah, sí, sí. Bueno, la serpiente igual. Usted la aprieta... La agarra por la cola. La aprieta de un lado, cerca de lo que llamaríamos cuello. Claro. Abre la boca. Abre la boca, ¿y ahí qué hace usted? Y ahí le encaja, por ejemplo, un alfajor. ¿Tiene que ser de chocolate? No importa, señor. Bueno, ese, para que deposite el veneno ahí, la serpiente vacía todo el veneno. Claro. Desata su ira sobre el alfajor. Sobre el alfajor. Sobre el inocente alfajor. Queda todo envenenado el alfajor. Todo envenenado, ya venía medio envenenado, según la marca. Sí. Y después, ya la serpiente es totalmente inofensiva. Después claro. La podemos y uno ver. Se ríe de ella y se le burla. Bueno, no sé pero te muerde igual. No importa. Salvo pero... que se trate de una anaconda, en cuyo caso sigue siendo peligrosa porque la anaconda... Es constrictora. Mejor que una anaconda, una boa constrictor. Una boa constrictor que te aprieta hasta que vos sentís un como un crujir. Sí. Son tus huesos. Todo se lo... Son tus huesos, sí, sí. Y preguntas por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y ahí se lo comentero. Y ahí... Porque dice que... qué sé yo, si te comentero. Sí, no, no... Sí, te comentero, la boa constrictor te comentero. No mastica. No mastica. Y vio que la boa toma la forma de su presa, como el principito. Claro, que se lo... sí, sí. Al rato viene alguien y lo ve a usted prácticamente. Sí. Y ya está Barton comiéndose a sí mismo. Lleno de escamas. Bueno la, eso es uno de los peligros grandes sí, que se puede encontrar. La... ¿Sabes cómo se llama la serpiente más grande come humanos? ¿Cómo se llama? Se llama la Yacumama. Discúlpeme. ¿Y dónde habita Yacumama? Nunca escuché. No sé dónde, pero... Ahora bien, para enfrentar todo, no hemos hecho más que enunciar los peligros de la selva en forma general. Sí. Ahora, ¿cómo hay que vestirse para ir a la selva, doctor? ¿Qué es lo más conveniente? Hay que estar liviano. Ajá. Liviano de ropa, dice usted. No, liviano sí, de peso, pero también tienen que ser prendas que si usted se clava algo no lo lastime. Por lo tanto, muy liviano no puede ser. Muy liviano no puede ser. Conviene, ¿sabe qué? Estar con los colores de la selva. Ah, sí, a mí me gusta, sí. Vio que usted se tiene que mimetizar con el medio. Como el camaleón. Claro. ¿Sabe qué es importante también? Que las prendas no sean muy abiertas, muy flojas. Claro, porque se enganchan. No, que se enganchan. Se le meten los insectos por abajo. Abajo del poncho. Todas las prendas tienen que tener elástico, un firme elástico, para evitar que el insecto venenoso o el animal pequeño, como por ejemplo la sanguijuela, sí, se le meta por los bordes de un calzoncillo demasiado holgado. Sí, señor. Entonces usted por ahí está durmiendo en su bolsa de dormir y siente que hay toda una fauna que lo invadió. ¿Por qué? Por no usar calzoncillos ajustados. Bueno, pero tampoco están así ajustados. Que yo en la selva le uso un calzoncillo perfectamente sellado, diría yo. El calzoncillo del apicultor. Sí, sí. Porque vio el que... famoso calzoncillo de apicultor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene el calzoncillo de apicultor? Mire, lo tengo puesto de muestra. ¿O son calzos plantales? Lo tengo puesto de muestra. Ah, a ver, muéstremelo. Mire, bájese un poquito los pantalones. Ahí va. No hace falta tanto. Bueno, señor, yo para mostrarle. Porque aquí nosotros, con todas las colmenas que tenemos, sí, sí, tenemos a todo el personal protegido con estos calzoncillos. Ah, sí, pues se te mete una sola abeja. Pero, ¿sabes? Abajo del calzoncillo y te hace un desastre. Sí, sí, señores. Te hace un desastre. Te arruina, muchacho amigo mío, se le metió una debajo de los calzoncillos justo el día del casamiento. Sí, y todos decían, mirá qué ansioso que está fulano, que sé cómo se ve que se ha casado hoy. Y no. Era la abeja. Era la abeja. Bueno, cuando al final no aguantó más, el tipo se bajó los calzoncillos para liberar a la mencionada abeja. Se suspendió el casamiento, un escándalo. Señor. Un escándalo. La madre de la novia se desmayó. Bueno, ¿por eso? No, por otra cosa. Ah, había bueno, señor, pero estamos hablando ahora de la apicultor en este Tiene caso. Que tener en la selva también un bolsillo secreto para que no lo afanen. ¿Quién le va a afanar? Como sus compañeros. O las tribus hostiles. En general, en el bolsillo secreto o en los lugares secretos, usted tiene el silbato de ultrasonido. Sí, aquí está, mire. Ese, a ver, tóquelo. Y no se escucha nada. No, porque es un sonido tal, una frecuencia que el ser humano no la escucha. Solamente el perro. Pero, ¿y para qué hace escuchar a los perros esto? No sé. Porque estamos en la selva. No sabemos, pero estamos en la selva y es necesario que los perros oigan aquello que los humanos no podemos oír. ¿Qué se come en la selva? ¿Y tiene que llevar provisiones? Lleven todo. Porque hay muchas plantas venenosas en la selva. El agua puede estar contaminada. Usted se toma el agua y hay miles de amibas o paramecios o bichos que usted no los ve y están envenenando el agua. Pero no vio que hay potabilizadores de agua en el... Sí, pero son muy grandes, no podemos acarrearlos. No, pero los exploradores tienen unos cosos que usted mete agua como en una especie de cantimplora. Ah, sí. Un papel tornasolado que le indica cuán poder. Para mí eso es mentira, no lo vio nadie que no sea usted. No, señor, si hubiera público, yo le preguntaría al público y su mentira quedaría inmediatamente desenmascarada. El público dice que es verdad lo que yo estoy comentando. Bien, hay que llevar comida desde acá, hay plantas venenosas, frutos venenosos, hongos venenosos. Ah, los hongos sí, ¿eh? Todo es venenoso, los hongos sí. No, pero veo que hay muchos, en las selvas dicen que comen palmitos. ¿Ah, sí? Sí, usted sube... Como acá en Palermo, Hollywood. Sí, igual. Pero, por ejemplo, en la selva de Misionera, la selva de Misiones. Ah, ¿qué tal? ¿Usted puede agarrar los palmitos ahí? Ah, sí. ¿Y? Los toma de la naturaleza y están listos para ser ingeridos. Discúlpeme, tenemos un musicalizador que pone, oye, Misionera y la te pone. Y pone eso. No, pero le decía de los palmitos, que yo creí que era un tema de palmito. No, es Misionera. Es Misionera. Usted también se puede valer de lo que la naturaleza le da. Por ejemplo, hablaba del agua, si llueve. Ah, y usted no tiene agua. Sí, está la técnica es ponerse boca arriba. Se acuesta boca arriba y si se toma lo que puede. No, con la boca bien abierta tiene ponga que un tacho, señor. Ah, tiene que no se me había ocurrido. Algo cóncavo. ¿Qué tiene cóncavo? Un tacho. Bueno. ¿Qué le parece este? Estaba justo al lado del palo. Sí, está muy bien. ¿Ves que usted lleva los elementos que uno debe llevar? Me dijeron que los que son ricos y muy nutritivos son los huevos de cocodrilo. Huevo frito de cocodrilo. Sí, pero hay que encontrarlo, los huevos de cocodrilo. ¿Cómo? Agarra un cocodrilo y listo. Y listo, ¿dónde los ponen los huevos? Yo nunca le vi cocodrilos y nunca le vi los huevos. Ay, porque andan abajo el agua. No, señor, igual, los ponen en algún lugar. Claro, pero los ponen en un lugar secreto, oculto. Lo mejor es seguirlo al cocodrilo. Usted se esconde y lo sigue. Sí. El cocodrilo mira para todos lados, no lo ve usted. No ve bien el cocodrilo. No ve bien el cocodrilo, no. Pero es desconfiado el cocodrilo, ¿eh? Y va, y empieza, y empieza a contarse los huevos. Lo primero que hace el cocodrilo se pasa contándose los huevos. ¿Ah, sí? Uno, dos. ¿Pone dos huevos? No, pero no sabe contar más que hasta dos. Ah, bueno. Porque creo que ponen un poco más de dos huevos. Sí, creo que son 1,000,000 de huevos. No, tampoco, Cuales sobreviven solo dos. No puede ser eso. Bueno, no sé, cada cosa que le digo usted me la refuta. Pone señor. Menos, pero... ¿qué se piensa? Puede ser que sea nutritivo el huevo de cocodrilo, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Ahora, el cocodrilo es vengativo. Cuando ve que usted le tocó los huevos... No se lo perdono. No se lo perdono. Bueno, señor, toda especie que usted vaya y le toque los huevos... Y hace así, como diciendo, la venganza será terrible. No, directamente va y se lo come. A usted, claro. Porque sí, así que te comiste mis huevecillos, dice el cocodrilo, pues yo te como, esa es la ley de la misma, en y la selva impera la ley de la misma. Ahí sí que impera la ley de la misma. Sí, sí, sí. Ahora, si usted lo ataca un cocodrilo, sí. No se le ocurra tirarse al agua, porque hay quien comete el error de que corre y se tira al agua. No, creyendo que de este modo elude al cocodrilo. Claro, y el cocodrilo es más hábil en el agua. Sí, se tira al agua y ya es otro muchacho, ¿no? Es una ballena. Hay que tener cuidado porque hay bichos que ponen huevos en el agua y vos tomás el agua, huevos pequeños. Sí, huevecillos. Huevecillos, como hemos dicho recién, una palabra tan tierna, ¿no? Sí, hermosa. A mí, yo cada vez que oigo la palabra huevecillo en cualquier lugar, ¿no? Me emociono. En tal caso, usted toma un vaso de agua y está llena de pequeños huevecillos, usted se la toma, no pasa nada. Pero a los 9 meses empiezan a nacer los bichos que estaban dentro de esos huevos. Qué raro tanto tiempo para huevecillos. Bueno, para, no importa, para especies. Por ahí son 20 días. Sí. Y le nacen espantosos animales que provienen de esos huevos. Pero usted le dice que le prosperan adentro. Le prosperan adentro y le crecen. Usted va al médico y le dice, tengo unos retorcijones, le dice usted. Unos retortijones. ¿Cómo se dice? Retortijones. Ah, bien, aquí justamente en el estómago, le dice el doctor Caragencián. Sí. Y el doctor Caragencián dice, bueno, le voy a hacer una radiografía. Y lo mira y dentro hay nutrias. Pero, ¿cómo le prosperaron las nutrias? Nutrias que le están construyendo un dique en el estómago. Millones eso de nutrias. Es malísimo. Es lo peor que le puede pasar a uno, que las nutrias entorpezcan la circulación intestinal mediante diques que construyen con pequeños pedazos de madera y ramas. Sí, pero ¿de dónde sacan las ramas y ramas? Usted eventualmente se las tendrá que tragar. Claro, porque es raro, ya bastante tiene con la nutria. De algún modo lo manipulan a usted para que tenga ganas de tragarse ramas, ramas que ellas luego utilizarán para hacer sus diques. Bueno, no, eso ahora, las nutrias no son mamíferos. Sí, no nacen de huevos. Ah, qué raro entonces, ¿qué habré comido? ¿Son mamíferos? Porque yo me los confundo, hay algunos marsupiales que se confunden con mamíferos, yo como la comadreja. Ah, sí. Me dijeron que es marsupial, no es mamífero. Cosa que no conviene llevar es niños. Niños menores de 5 años. No, niños en general. Bueno, menores de 5 años, señor. Menores de 5 años, peor. No conviene, ni tampoco ancianos. Y no, ancianos si no lo tiene. No, porque ¿qué va a hacer un anciano en la selva? No sé, pregúntele a él, qué sé yo. Después, ¿dónde dormir? Última cosa. Bueno, usted habrá llevado una carpa. No, ¿qué mejor, la bolsa de dormir o la carpa? Por ahí, la bolsa de dormir tiene que ser bien cerrada en la selva. O sea, sí, pero ¿qué, ¿cómo bien cerrada? ¿Todo que le quiere... se cierra dentro una bolsa de dormir? Por ahí se lo olvidan. Bueno, no, no se lo... ¿Cómo hace? Usted tiene que tener un tipo afuera para que le abra. No, pero ¿ve esa bolsa de dormir que le queda la carita nada más de afuera? Ese es un sarcófago. Sí, que se cierra con bueno, un cierre no relámpago sé, y capucha. El peligro es que se te metan, tanto dentro de la bolsa o de la carpa, insectos o pequeños animales, incluso serpientes de las que ya hemos hablado. Y bueno, es una de las peores sorpresas estar uno dentro de la bolsa de dormir y advertir que no está solo. ¿No conviene dormir colgando? ¿Colgando qué? Colgando, uno, todo. ¿Y cómo se cuelga uno? Tiene un amigo que lo cuelga. No, por ejemplo, en los árboles. Sí. ¿No es más seguro estar en la copa de los árboles? Como un jamón. Claro, o montar algo ahí, como una especie de hamaca paraguaya. Sí, no, pero si usted se monta en una rama y se queda dormido, después sueña que se da vuelta, que eso se cae. Es muy inestable. Lo mejor es no dormir en la selva. Y ese es peligroso. O poner un tipo de guardia. Bueno, si son dos los que están. Si son dos, sí, o 30. Bueno, sí, también. Sí. Bueno, ¿sabe qué tiene que hacer si hay guardia? Hacer fuego. Porque los animales no le van donde hay fuego. ¿Te aseguro? Eso lo sé yo y lo sé usted, pero. Lo sabe usted, pero. ¿Lo saben los animales? Sí, lo saben. Usted, muéstrele. Mire si hay un animal ignorante que no conoce sus propias costumbres. Y se ríe de su fogata y lo come. Es el instinto. A la luz del fuego donde él no iba. No, señor, es el instinto animal. Bueno. El tigre, por ejemplo, ve fuego. Ah, sí. Es un gatito. Y, por ejemplo, usted con un encendedor. Lo ataca un tigre, por ejemplo. Usted saca... No, señor, es muy pequeña la llama. Además, vio que en el encendedor a veces... Hay que insistir, si la piedra pasa. Muchas muertes de las que se producen en África son por fallas del encendedor. Séptima causa de muerte. ¿Séptima causa de muerte? Falla del encendedor y ataque consecuente de la fiera que estaba siendo espantada. Bueno, me parece un índice muy alto para una circunstancia tan precisa, tan acotada. Es altísimo. Sí. Es altísimo. Bueno, con esto yo creo que la conclusión que uno puede sacar... Es que no hay que ir a la selva. Sí, no. Al menos así como estamos. Así como estamos, no. No. Y sobre todo por eso que usted tiene en su mano izquierda. Sí, que es el concurso que ya está tocando a su fin. Sí. el concurso Adivinen que tengo en la mano, siendo el premio el objeto mismo que tengo en la mano. Todavía quedan algunos minutos, pueden ustedes llamar. Mientras tanto, haremos una pausa inmediatamente antes del bailongo que aquí se arma en este estudio de AM750. Hacemos lo que se llama una pausa. Eso.